las 5 de la mañana y ya no puedo dormir, porque hay trabajo y hay que hacerlo. Y aunque sé que de la forma en que trabajo es ilegal, pero es algo que hay que vivirlo. Y sé que un día me matan, pero no me quitaré, porque tengo una familia que mantener. Y aunque la gente me critique, lo que estamos en el juego, sabemos bien que esto se tiene que hacer. Le pido a las personas que les cause un mal, que a través de Dios me puedan perdonar. Y aunque yo busco una salida, siempre llegan situaciones y presiones que me vuelven a dañar. La vida me obliga a pararme temprano, sin hermana, sin hermano. No confío en un fulano que quiera darme la mano, porque la calle no es del bacano, es del que sabe sobrevivir. Es del que sabe coger dos tiros y volvió a pararse para seguir ahí. Activo parado en 30, enviar en una 90, enviar con una 40. Si me agarran me dan 160. Años para atrás, sin Luis, sin mi abi mamá. Dios, tú me vas a perdonar, pero yo sé que un día yo voy a fracasar. Voy a continuar, no es por querer, es por deber. Hay un niño que mantener, a ese le tengo que resolver. ¿Qué voy a hacer? Si no tengo dinero, por y la tola me pasa. Y al que me lleve se jodió, porque el corazón lo dejé en mi casa. Sé, un día me matan, pero no me quitaré, porque tengo una familia que mantener. Aunque la gente me critique, lo que estamos en el juego, sabemos bien que esto se tiene que hacer. Le pido a las personas que les causó un mal, que a través de Dios me puedan perdonar. Y aunque yo busco una salida, siempre llegan situaciones y presiones que me vuelven a dañar. Y hacer el mal, situaciones que me vuelven a dañar. Y hacer el mal. Ya yo no quiero hacer más daño, ni atraco ni jolopeo, pero mi expediente está muy sucio, en ningún lado me dan empleo. Nadie me ayude, nadie creo, alguien me topa y se la bateo. Te pongo a besarla como Romeo, soy capo de bloque, así me meneo. Tengo una necia, que a veces sufre de amnesia. La gente me menosprecia, tengo miedo de entrar a la iglesia, porque yo no soy sano, a mí todo el mundo me conoce. De todo el mundo yo he abusado, con todo el mundo he tenido roce. En mi espalda tengo marca de perdigones de 12, pero eso no hace que de la esquina yo me despose. Sé que mi mai no para de llorar, pero mayo, muerto millonario, es que me voy a quitar. Son las 5 de la mañana y ya no puedo dormir, porque hay trabajo y hay que hacerlo. Y aunque sé que de la forma en que trabajo es ilegal, pero es algo que hay que vivirlo. Y sé, un día me matan, pero no me quitaré, porque tengo una familia que mantener. Y aunque la gente me critique, lo que estamos en el juego, sabemos bien que esto se tiene que hacer. Le pido a las personas que les cause un mal, que a través de Dios me puedan perdonar. Aunque yo busco una salida, siempre llegan situaciones y presiones que me vuelven a dañar. La escena del crimen, Black Jonas Point. Esto es la escena del crimen. Tenue el melódico. Desde Colombia, mi gente ya lo sabe. Dedicado para todos mis tigres que se levantan temprano a josear. Respeto para todos esos tigres que son juzgados por la sociedad. De parte de DJ Fori, la fiebre musical, Patulo Family, Block 20 Inc.